Porque al fin lo logré. Ahora sí me divorcié de la esposa que tenía. Ahora, güey, ahora ando buscando. ¿Y dónde, compadre? ¿Qué es lo que busca? A una joven bien bonita, sea blanca o sea morenita, y que guste del trabajo. Pues la que tenía no le gustaba hacer nada y siempre me regañaba si de madrugada venía. La que quiera seguirme siempre debe estar pensando que en la casa soy casado. Y soy libre. El hígado tenía blanco, pero ya me lo curé. Señorita, ¿puede usted concederme ahora su mano? Pero tenga usted presente. ¿Qué es lo que es, compadre? Que en todas mis actuaciones hay muchachas por montones, que es producto de mi suerte. Puede morir de un infarto si usted me sale celosa. Después achacan la cosa que tengo el hígado blanco. Yo le brindo mi mano, muchachitas tan queridas, a la que se decida. En la madruga nos vamos.